Me gusta ese sonido, Francis. Suena heavy. Llegale a la cotorra que bajé. Ponme una pista psicópata. Ahora todo el mundo quiere hacerle tiradera al chamaquito, pero es por sonido, porque ya tengo mi sonido. Están en vibrador y se van a quedar minitos, porque nunca le voy a responder a todos estos loquitos. Tenemos una sicaria, la maldita. Duro yo en el ray, duro también frente a mí que está en la pista. Ustedes lo que son es masoquista, que sabiendo quién soy yo, cogen golpe privando, di que en altita. Ahora mucho ya da un pa' decir. Dije que el nombre mío yo lo hice lambiendo la Francis B. Pregúntale a él si yo le lambié más. Yo nunca hablé con él, mi talento fue que habló con él por mí. Yo el key, demasiado talento hay aquí. Me dijo, espera, parte meto de embaucero y lo partí. Grabamos par de disco y lo metimos en un CD. Por la presión, ningún radio lo quiso reproducir. Soltamos eso, contamos par de temas más sencillos. Aunque dejé el estudio como que le entran con un martillo. A la escuela yo iba con cuchillo y siempre dispuesto a hacerlo peleando con todo el que estaba en el pasillo. Dan en vibrador y se van a quedar mimitos. Dan en vibrador, yo en el ray duro también frente a mí que está en la panga. Dan en vibrador y se van a quedar mimitos. Dan en vibrador, duro yo en el ray duro también frente a mí que está en la pista. Yo soy un verdadero rapero y un verdadero pana. Ustedes se doblan como cuero, pero les guste su rapper pero a los que están montando y también a los que están de segundero. Espero que ustedes no se me pongan en para cuando yo les frene a Montinao desperdiciando vara. Me están tirando un trozo de gente rara, gente de por ahí que yo no lo conozco ni de cara. Pero porque yo sé que mi tiempo va a llegar, en cualquier ratico el movimiento lo voy a bregar. No le voy a dar tiempo ni a jalar, tengo una pistola nueva que se pase el que la quiera y la gira. Criticamos ya delante de mí, ustedes son rata. Yo soy oro, ustedes caramina y no han llegado ni a plata. Pero te mata si se arrebata, porque es que tú eres bulla como bazooka hecha con pan de lata. Yo no te he tiroteado porque tú eres demasiado para igual. Yo no vale la pena entrarse contigo, tú eres un guardo. Pero si me encargo y te ametrallo, odio verruguita que me guarden un lado allá en Najayo. Dan en vibrador y se van a quedar mimitos. Dan en vibrador, yo en el ray duro también frente a mí que está en la panga. Dan en vibrador y se van a quedar mimitos. Dan en vibrador, duro yo en el ray duro también frente a mí que está en la pista. El emperador del rap, el psicópata maniático, Francis B. En el biberón con Toy Teter, el niño y el cochecito. Hello, hey, vaina dura. Amo Music, la compañía, Sociedad 360. El Cocorote, Michael, Dao, Angie, Nebuquín, Popo, Brian el Flaco, el Clan Cotorra, el George Swagger, Frailin, vaina dura.